Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. Fundación Huoco, Puerto Tirol, Chaco, sede del muralismo contemporáneo en el Gran Chaco y en el noreste argentino. Europa fue más universal en esos tiempos que en los posteriores, cuando comenzaron su viaje de descubrimiento, entre comillas, sus conquistas militares y su expansión comercial y colonial. Porque abrirse al mundo no aparejó una visión crítica de sus postulados, sino más bien un fortalecimiento de sus convicciones y prejuicios, para imponerlos a rajatabla al resto del mundo, cualquiera fuese el precio, en aras de su empresa de dominación. Su visión del otro no la llevó a incluirlo en un nosotros, como lo planteaba de algún modo el pensamiento humanista, sino a una negación empecinada del valor de la diferencia y el uso de ésta para justificar la opresión y el despojo. Teoría transcultural del arte, hacia un pensamiento visual independiente. Adolfo Colombres. Muy buenas tardes, habla Franco Fisela, integrante y cocinero oficial del MAC, Muralismo Argentino Contemporáneo, locutor y cocinero del programa Cocina Metal, que se emitirá por Facebook, Instagram y canales de YouTube de la zona oeste, Santos Lugares, lugar histórico de la provincia, fiel oyente de Radio Mural. Radio Mural, un programa de muralismo radial. ¡Yo! Historia del muralismo argentino. Locución, Eliana Garbarini. Fragmentos de la investigación Entre Muros, una crónica social y cultural de Diego Alejandro Ruiz. Cuarta parte. El Estatuto de Arte Público, Realista, Pedagógico y Colectivo del Muralismo se oponía al arte burgués, puro, individualista y a la pintura de caballete vinculados al museo, el taller y la tradición. En la defensa de la concepción siqueriana del dogma mural, estarán en primera fila y como los más representativos, Raúl González Tuñón, poeta periodista, Antonio Berni y Córdoba Iturburu, periodista y crítico de arte, que se unirán a los planteos radicalizados del mexicano lanzados como desafío en el campo cultural local. Sin embargo, desde la misma revista Contra, donde escribían Tuñón e Iturburu, se podía leer a Julio Peiró, sosteniendo una postura más crítica acerca del mexicano y su dogma pictórico. La condición absoluta para que la pintura sea social es que sea arte, advirtiendo que David Alfaro Siqueiros ignora que su pintura vale no por sus ideas, sino por su arte. Peiró dejaba sentado sus dudas acerca de la eficacia de un arte subordinado a una mera función instrumental de lo político, sin respetar su especificidad y características propias. En la misma dirección crítica apuntaba el artículo Arte y Política firmado por AMF en la publicación libertaria Nervio, que contenía un amplio repertorio de artículos y difundía las obras de grabadores e ilustradores, entre otros el muralista Demetrio Urruchúa. Es preciso decir claramente si se trata de producir un arte demagógico al servicio de una política o si se quiere un arte libremente realizado por hombres libertarios. Admiramos en Siqueiros el temperamento robusto, al fuerte realizador y la concepción de su pintura monumental que expresa una realidad. Pero rechazamos como absurdo y adventicio el intento de someter intencionalmente su arte en un recinto de política específica. Una de las consecuencias inmediatas de su presencia es la creación del Sindicato de Artistas Plásticos. En nuestro país ya existían experiencias de sindicalización y era la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos el agrupamiento gremial en aquella época. Reproduciendo el modelo del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México, creado en 1922, iniciativa llevada a cabo por Lino Enea Spilimbergo y los escultores Luis Falsini y Antonio Sibellino, con uno de los objetivos centrales el impulso del arte mural, pero que no llegará a tener supervivencia más allá de su momento fundacional. Cabe destacar que ya en 1931 aparecen algunos indicios precisos a través de una serie de cartas donde aluden a indagaciones y charlas de Spilimbergo en distintos ámbitos en procura de espacios donde pintar murales destinados a desarrollar la conciencia social del pueblo. La doctora Victoria Gukowski, miembro del Partido Socialista, le propone pintar las paredes de un conjunto de viviendas obreras que acababan de construirse, cobrando a jornal como un obrero. La enseñanza artística fue uno de los ámbitos donde Spilimbergo volcó su aspiración de desarrollar un movimiento mural o, por lo menos, difundir sus técnicas y prácticas. En el Instituto de Artes Gráficas 1934-1939, Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón desde 1935 hasta 1948, Escuela de la Asociación de Intelectuales Artistas, Periodistas y Escritores, Agrupamiento Antifascista, 1935 a 1937, Escuela de Bellas Artes de la Universidad de La Plata hasta 1944, en el Instituto Superior de Arte de la Universidad de Tucumán hasta 1952, desplegó sus teorías acerca de un arte de producción colectiva y destino público con propósitos sociales. Spilimbergo, después de la experiencia con Siqueiros, desarrolla bocetos y algunos murales. Fotografías de estos trabajos, bocetos preparatorios, cartones, fueron expuestas en numerosas oportunidades para crear interés en los artistas jóvenes. Radio Mural. Transmisión de cuarentena. El colectivo de artistas Equipo Poligráfico, que realizó el ejercicio plástico junto al mexicano, siguió diversos caminos inmediatos, como se mencionó ya de Spilimbergo. Juan Carlos Castañino era a principios de los 30 un joven estudiante de arquitectura en Buenos Aires. Adhería a los ideales comunistas y había ingresado en la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, siendo expulsado en 1934 por denunciar persecuciones políticas y antisemitismo y promover la adhesión estudiantil a la Federación de Estudiantes Plásticos. En 1934 es perseguido por su militancia comunista. Escapando de las persecuciones en una biblioteca anarquista denominada Veladas de Estudio Después del Trabajo, de Avellaneda, encuentra refugio y pinta el mural Mujer Trabajando, como agradecimiento a sus protectores. Es una obra de 1,50 m por 2,20 m, realizado en un soporte de celótex, aserrín prensado, y tiene un marco de madera tallada. Una mujer de enormes ojos que porta leña domina el mural. Su cabeza está cubierta por un pañuelo gris y su gesto denota esfuerzo. Detrás de ella se completa un paisaje de fábricas. Puede leerse como una alegoría de la época y el lugar, la actividad fabril en el sur de Buenos Aires en los duros años 30. Fue rescatado del olvido poco tiempo atrás. En 1935 viaja por el interior del país y forma el Salón de Arte de Tandil. En 1939 viaja a Europa y participa del taller de André Lhote. Años más tarde realiza un mural posteriormente tapado en las oficinas de Aerolíneas Argentinas en la ciudad de París. Demetrio Urruchúa, más cercano al ideario anarquista y luego entrado en los 30 al comunismo, fue grabador, pintor y muralista. En 1933 escribía para revista Nervio, de orientación anarquista. También se dedicó a la enseñanza. Uno de los discípulos fue Carlos Gorriarena, entre otros. Realizó el mural La Orquesta de Músicos en la Sociedad Hebraica junto a Berni Castagnino y participó del Taller de Arte Mural en 1944 y de las obras de Galerías Pacífico en 1946. César López Claro, discípulo de Spilimbergo, al igual que Carlos Alonso muchos años después y tantos otros artistas, colabora con su maestro en varios murales. Una crítica del diario La Prensa en mayo de 1937 acerca de una exposición de López Claro dice que tiene un estilo mexicano de buena fe adaptado por el taciturno y escéptico Spilimbergo. Para Siqueiros era Berni quien podía activar aquí el desarrollo de los equipos plásticos adictos al partido. Y será quien, como otros, emprenderá activas luchas en todos los circuitos de producción, difusión y consumo del campo artístico, de acuerdo a sus cambios estéticos y políticos. José Luis Pagano opinaba que Berni se ponía fuera de la pintura unas veces y fuera del arte otras. Tiene críticas adversas y repercusiones de aceptación. Las tensiones entre arte y vida, arte y sociedad, inserción institucional y búsqueda de nuevos espacios y públicos recorrerán toda la producción de Berni durante la década del 30. Berni, quizá más que ningún otro artista, encarna una nueva radicalidad, el cruce entre modernidad estética y compromiso social. Impulsado por las experiencias con el mexicano y por sus propios proyectos, a principios de 1934 crea la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, donde despliega la modalidad de la escuela-taller, que incluyó disciplinas artísticas como la participación de intelectuales procedentes de la literatura, el psicoanálisis, la filosofía, etc. Entre otros, participaban activamente Leónidas Gambartes, Juan Grela, Anselmo Piccoli. Este último participará con Berni en la creación del mural transportable El hombre herido, documentos fotográficos, de 1935. Quizás la obra más cercana en su concepción al muralismo mexicano. Años más tarde, el camino de Piccoli girará hacia otras estéticas y se alejará de lo que denominaba muralismo panfletario, realizando murales exteriores, por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, de neto corte abstracto. Desde el punto de vista del funcionamiento, el testimonio de Juan Grela resulta revelador a la hora de analizar la relación de la mutualidad con la militancia. Algunos pertenecíamos al partido y para nosotros la mutualidad era una célula más. Teníamos que brindar un informe todos los meses y recibíamos orientación en política nacional e internacional. Cada miembro trabajaba en la zona correspondiente. Centro Berni, Zona Norte, Secretario Grela, Correctores Piccoli y Gambartes. Luego inauguramos una filial en San Nicolás, que atendía Di Vitetti. Anselmo Piccoli relataba que los mutualistas participaban en experiencias tipo brigadas artísticas, que consistían en la realización de grandes carteles para manifestaciones callejeras al estilo del Frente Popular y de murales móviles que se instalaban en las puertas de salida de conglomerados obreros o en locales sindicales con el propósito de convocar al intercambio de ideas. En la medida que las obras no eran concebidas como de goce estético, sino con un propósito de intervención, el doble conflicto con las instituciones tradicionales y modernas estaba asegurado. Berni y sus compañeros consideraban que para acceder a otros sectores del público era necesario movilizar las pinturas, esculturas y piezas gráficas excediendo los circuitos tradicionales, o sea, fuera de los talleres, museos y salas de arte. El Salón de la AIAPE muestra a la mutualidad en el seno de la izquierda política. El Salón de Rosario en el juego de tensiones estéticas de la década. Muralismo, técnicas, procedimientos y vivencias. Quique York, muralista y docente del Chaco, integrante de la Fundación Woco. Extracciones del programa Obra en Construcción, Arte en Movimiento, para el canal Encuentro. La técnica del esgrafiado es una técnica muy noble y perdurable. Tiene una durabilidad de aproximadamente 10 años, dependiendo siempre de las condiciones del muro y del clima que predomina, si le da el sol del oeste, en este caso en la región es muy fuerte el sol, y en relación con otra técnica como la pintura no hay comparación en la durabilidad. La primera capa de revoque que se aplica es el negro. Generalmente se usa como fondo para dar contorno a una imagen. Después del negro, azul o verde, depende del diseño. El ferrita azul es una composición química, un preparado químico que se empezó a preparar para realización de baldosas o cerámica. Sobre el azul rojo, que es óxido de hierro, amarillo y por último el blanco. Qué hermoso, che, muchísimas gracias. Qué lindo, inolvidable esto. Mandamos ahora un amargo, ¿eh? Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etc., Marcelo Carpita. Y para terminar, un tangacho. Y hasta la próxima.